quando faccio questo prego. Es este la participación para mañana a la marcha triestamental, ¿no? Que se ha programado para mañana y pasado, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra participación en este sentido, ¿no? Aparte de la que la junta directiva va a tener que asumir. En este caso hemos mandado a hacer hemos propagandizado por la página web los acuerdos del CENFEDUC, ¿no? Respecto a la situación de la huelga, ¿no? No de la huelga, sino de un previo a la huelga. Justamente se está evaluando esto. Mañana, después de la marcha, se va a evaluar cuáles son las condiciones para, ¿no? Iniciar acciones más fuertes, ¿no? En este sentido, la propuesta de la huelga indefinida, ¿no? Pero por ahora se está, digamos, en esta marcha, ¿no? Entonces, como le digo, mañana nosotros hemos tenido una coordinación con los de Sutuni, ¿no? Haciendo uno ayer, ¿no? Que ellos, para mañana, viendo la debilidad en realidad de los estamentos, en este caso de docentes y de trabajadores, lo que han planteado, a partir de las 8, una marcha interna. Poco para movilizar a los profesores, ¿no? que muchos no están enterados, ¿no? Entonces movilizarnos mañana, o sea, a partir de las 8, y de aquí concentrarnos a las 10, ¿no? Conjuntamente con los trabajadores, ellos van a hacer lo mismo, ¿no? De las 8 van a iniciar una reunión ellos inicial y van a hacer todo un recorrido, ¿no? Porque la marcha en realidad es triestamental, ¿no? Ahora, por parte de la CUNY, he conversado también con lo de la CUNY. Y todavía ellos me están diciendo que están organizando, están todavía en plan de difusión de esto, ¿no? O sea, no hay una... todavía a nivel de la CUNY no se ha organizado nada, ¿no? Para la participación en esta marcha, ¿no? Entonces estaremos contando con Sutuni y, bueno, la directiva y mañana ya iniciar, digamos, un recorrido, ¿no? ¿No? Por las otras facultades, ¿no? Como una primera acción, ¿no? Mañana el recorrido es la reunión es en la Plaza 2 de Mayo. Vamos a reunirnos nosotros, acá está el, ¿no? O sea, para la marcha del 17, ¿no? 18. O sea, la concentración en dos puntos. A nosotros nos correspondería la Plaza 2 de Mayo, donde vamos a estar las universidades de Ferdusur, Ferducentro y Ferducosta Central, ¿no? En este caso la UNI, se concentrará en la Plaza Boloñés a las 10. De ahí recorrerán conjuntamente con San Marcos por la avenida Alfonso Ugarte hasta la Plaza 2 de Mayo, donde empieza a estar a las 10 y media, ¿no? Entonces nosotros teníamos que concentrarnos previamente acá a las 8, ¿no? Para iniciar un recorrido, digamos, por todas las facultades y convocar a nuestros colegas, ¿no? ¿No? E incluso a los alumnos, ¿no? Yo al menos en mi clase, por ejemplo, he dicho que jueves y viernes vamos a estar en marcha, ¿no? Y tienen que acompañarnos porque en realidad es un acuerdo de una marcha triestamental, ¿no? Donde van a participar, digamos, incluso van a venir todos los de provincia, ¿no? ¿No? Entonces, Y el otro punto de concentración es para lo de el otro punto de concentración es en la Plaza Bolognesi, ¿no? Con las otras universidades de toda la provincia, ¿no? Están acercando. Entonces hay dos puntos de concentración para reunirse y llegar al Congreso, ¿no? Una vez llegado al Congreso, se va a ver la forma de llegar al Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, hemos preparado también dos banderolas, una ahora y una mañana estamos sacando para iniciar la marcha, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas se podrían hacer? Ustedes podrían, ¿no?, manifestarlo, ¿no? ¿Sí? Mañana y pasado, ¿no? En realidad mañana se inicia, es una marcha nacional, ¿no? Solamente que aquí, como saben, estamos tomando esto y no se ha podido propagandizar, ¿no? Porque esto está desde la época de la anterior directiva, ¿no? Que no, en realidad no se vio nada, ¿no? Ya se paralizó, ¿no? Entonces mañana quedaríamos para concentrarnos, ¿no? ¿No sería conveniente lo de si tú dices, van a reunir allá para un, ¿no? Sí, o sea, van a hacer un recorrido interno para invitar a los. Sí, por eso. Podría ser, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Para mayor cantidad de gente que. Claro, claro. Pero ¿qué haríamos para las 8, ¿no? Para tardar, para estar, ¿no? Porque. 8, 9, pero porque necesitamos recorrer, ¿no? Porque a esa hora podíamos aglutinar colegas, ¿no? Empieza la clase, solicitar, ¿no?, que dejen su clase y que nos acompañen, ¿no? Porque en realidad es una lucha para todos. ¿No permito en las puertas colocar a una persona para que algún colante algo? Podríamos justamente hacerlo nosotros, ¿no? Yo al menos como dirigente tenía que comprometerme, ¿no? Sacar Claro, sacar aparte de la banderola, sacar comunicados. ¿Va a haber movilidad para? Se ha pedido, ¿no? El Sutuni también ha pedido y parece que le van a dar, ¿no? Las autoridades, se le ha invitado a las autoridades también para que participen, ¿no? Porque en este sentido las otras universidades están, en las marchas anteriores han marchado con sus autoridades adelante. O sea, a todas las facultades se envía un documento haciendo ver de la marcha que va a haber. No, a la autoridad central, ¿no?, y al consejo, ¿no? Sí, ahí. Quisiera yo ayudar, me parece que la esta marcha lo único que. Sí, hay una banderola ahora ahí. A esta asamblea se le ha invitado a todos, ¿no? A los dirigentes, a los El problema es este, de esta hora me parece es un poco el cruce. El miércoles creo que nos estamos viendo muchos profesores y algunos dirigentes tienen cruce en el horario. Entonces, por eso es que la próxima asamblea la vamos a estar realizando el viernes, digamos. O sea, un viernes. Porque vemos de que la asistente, digamos, la anterior a la asamblea, ¿no? Y ahora incluso es más raro. Claro, aparte de convocar a los dirigentes, el problema es que no vienen todos. Si queremos iniciar una nueva etapa, con ese ánimo ya, ¿sí? El apunte de tiro tiene que comenzar a dar el ejemplo. No queremos que ocurra lo que ha ocurrido siempre. A ver, y en menos, al final se queda solamente el presidente. O sea, desde el comienzo, las cosas deben andar. Para que el resto de los miembros de la asamblea, acá somos afiliados, veamos, y eso motiva, ¿no? Hasta todo el dirigente, estamos, venimos todos y todo la cosa bien. Entonces, yo pienso que la junta directiva lo que tiene que hacer en primer lugar ahora, viendo esta situación, mañana hay una marcha, pasado también hay otra marcha, y justamente en el momento de, digamos, de mayor urgencia, donde hay tres miembros de la Junta Directiva, yo pienso que una recomendación simplemente, que la Junta Directiva se ponga de acuerdo, porque ya tienen sus horarios, cada profesor tiene sus horarios, ¿no es cierto? De tal manera que se convoque a las asambleas, porque también nosotros también tenemos nuestros horarios, ¿sí? Se convoque a las asambleas en el momento, digamos, donde haya mayor posibilidad de reunir a la gente. Mayor posibilidad. Yo pienso, por ejemplo, que de repente puede ser a gente forzada, ¿no? A las 5, porque vamos, una asamblea buena, con bastante presencia, y se toman los acuerdos correspondientes. No queremos caer realmente en que cada vez que tenemos menos, y al final, pues, no hay eso. Entonces, la Junta Directiva tiene que compulsar la posibilidad de los miembros de la Junta Directiva y la posibilidad de los asambleístas para hacer una reunión de asamblea. En situaciones de emergencia, como es este caso, donde existe la mayor cantidad de profesores. Porque el principal argumento de los que tienen ánimo de venir y no vienen es la cuestión del cruce, ¿no? Tienen ánimo de venir, pero no vienen por cuestión del cruce. Y el otro es los profesores que nunca vienen, siempre vienen con el argumento de que no tienen tiempo, pues, se les cruza. Y al final, con ese argumento, todo el mundo se salva. Pues, tiene que tener una cuestión bien meditada por la Junta Directiva para que se fije una fecha de asambleas donde no está todo la mayoría, que sea la más conveniente. Yo pienso que de repente puede ser, digamos, a fin de jornada de un día, ¿no? A las 5, o si estamos todos, se supone que la mayoría estamos ya un poco despejados de nuestro curso en la mañana y a mediodía, y en la tarde nos podemos venir para cosas así como esta, que es ya plan de emergencia, alguna medida de fuerza, etc. Entonces nos reunimos a la mayoría. Y en otras ocasiones, ya la Junta Directiva se tiene que reunir ya para cuestión de tipo, solamente la Junta Directiva ya tiene que poner de acuerdo en la fecha más conveniente para que la cosa marche como debe ser. Nada más que la comunicación. Bueno, ¿algún otro aporte para esta? Sobre todo para nuestra participación mañana. En primer lugar, este ha sido bueno que esta sesión sea para cuáles temas se quedaron pendientes en la sesión anterior. Segundo, que ya llamada la sesión ordinaria para el tema de la huelga, disculpen la palabra, pero está haciendo coordinación. Sin saber si contamos con el que sea institucional o no. Lo otro es que, a pesar de las propagandas que se esperan, no lo por experiencia, los profesores siempre habrá el mayor porcentaje que no es que no tengan tiempo, es que no quieren. Esa es la verdad. Que no nos vamos a explicarnos de manera mala. la gente va a exigir más que esperar charlar, escuchar por ahí. Se van a encontrar ustedes con el hecho de que, a ver, ¿qué han hecho por la población? ¿Cuándo me la dan? Y les van a pedir a ustedes, ¿y ya cuándo me pagan? Esa es la pregunta que les harán. Pero creo que aquí van a tener que casarse muchos con miedo, si con miedo. No podemos ir a la sanción, sino tenemos que ir al llamado nuevamente. Es una nueva directiva, y de hecho, gente que los ha apoyado a ustedes, llámenos a ellos en primer lugar. Y los primeros comunicados, como dicen, los otros son así de tío. Si hay una carta de disculpa previa, que no puedan asistir o porque están en clase o porque están enfermos, es dado. Pero si 6 miembros no están y no han mandado una disculpa, no hay disculpa para que lo estén. Porque supone que los gobernados, nos vemos en función de los que gobiernan, como el ejemplo, cada uno de los 9 están, con que uno hubiese traído cada uno de los 10 siquiera cerca de 20. Y eso es. Lo otro es que tienen que actualizar, por favor, el correo de la UNI en sí no está funcionando. Por correo también es una buena forma de hacer un llamado para que uno comprometa a otro amigo y le dice un correo y le dice a él. Pero distintamente de ello, la UNI tiene que tener una presencia. Y la presencia tiene que darse en su principio, aunque sea con los directivos. Con los propios directivos tiene que estar presente. Cada uno de ustedes comprometer que sea uno más para él y estar en esa marcha. No queda que estamos montados sobre el caballo y seguir para adelante, porque eso es lo que nos están llamando la atención. Gracias. ¿Sableta? Sí, yo creo que vamos a hacer mucho ya para mañana. Es complicado. Aparentemente para mañana faltar manos para llevar a la Barcelona. Como se ha ocurrido en los últimos años. Pero más allá de la apatía, del movimiento docente, en general del movimiento universitario en la universidad, creo que se ha agravado el asunto cuando fue una determinación a implementar una medida. Bueno, no lo digo porque está la directiva en el campo electivo, es una directiva que recién está empezando. Yo creo que la directiva tiene que tener determinación para hacer una actividad política gremial. Y eso no se evidencia ante sus afiliados, obviamente el afiliado no va a ser motivado. Pero una cosa es colocar una ficha, una banderola. Dicho así, aparece como un acto de cumplimiento, ¿no?, para salvar responsabilidades. Otra cosa es un plan sostenido para lograr una medida, ¿no? Y obviamente afrontar una medida como esta implica por lo menos, yo creo, tal como está, 15 días de trabajo, ¿no?, sin fuerza. Entonces, la asociación tiene recursos económicos para eso. No sé por qué no lo utiliza en esta dinámica, ¿no? Creo que tiene recursos humanos, recursos económicos. O sea, de esa perspectiva no tiene ningún problema para adoptar este... Yo creo que, si bien es cierto, es más difícil concentrar gente, ¿no? Pero se puede lograr una paralización, por ejemplo, en la medida que se trabaje con 15 días o 3 semanas de anticipación, porque esta medida de mañana fue anunciada, creo que varias semanas, ¿no? Entonces se ha podido trabajar eso y crear un ambiente, ¿no?, de motivación. O sea, falta que la directiva motive a la comunidad. O sea, los gremios en general en la universidad están tan fríos como el clima, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema y creo que debería rectificar, ¿no? Nada más. ¿Alguna otra intervención? ¿Por qué no se protagoniza usando parlantes externos como tipo a CUNY, cuando las autoridades invitan para el teatro, un buen parlante de tipo que los que hablan, escuchan, los confían, los alumnos, trabajadores y la gente que tienen si sí, hay justamente está mandando a reparar eso. Bueno, ¿algún otro intervención? Seguimos con otro punto. que pasar a otro punto. Yo creo que no podríamos pasar al siguiente punto en nuestra agenda si es que realmente no hemos, digamos, definido qué es lo que vamos a hacer mañana. Este punto dejamos siempre la huelga de la apertura. Mañana es un paso preparatorio. Pasado es un paso preparatorio. Y al final, había intervenciones aquí y no hemos decidido nada. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de mañana implementar una medida? ¿Estamos en condiciones de pasado mañana, la otra medida, estamos en condiciones de hacerlo? Yo creo que eso hay que ponernos a pensar. Si en una confrontación, quiero poner un ejemplo, si yo me voy a enfrentar con un ejército, y yo sé que soy minoría, un grupo muy pequeño, yo he visto el enfrentamiento, hasta que yo tenga la capacidad, por la posibilidad de poder vencer a ese enemigo. Pero en estas condiciones me parece que sería un suicidio lanzar a la gente acá, a los pocos que estamos acá, somos 10 personas, 13 personas por los puntos de tiempo. Para mí es una medida de fuerza, estamos hablando de una medida de fuerza. Lo que vamos a mostrar mañana es una medida de debilidad. Eso es lo que vamos a mostrar. No solamente a nosotros mismos, sino también entre los otros gremios que van a estar presentes ahí. Lo que vamos a mostrar es nuestra debilidad. Y en vez de ser una cosa positiva, va a ser negativa, porque lo que van a decir los otros gremios. Ha venido la nueva directiva, ha estado más de un mes en el cargo. Antes traía más gente y ahora trae menos gente. ¿Qué pasa? Entonces evaluemos. Mi sugerencia es que mañana, en vez de ir a la marcha, nosotros aquí nos concentremos en este local y evaluemos el plan de trabajo que se presentó la vez pasada y que se aprobó acá. El plan de trabajo que yo presenté y que se aprobó, y comencemos a implementar esas tareas que están allí. Más ganamos preparándonos que yendo allá, mostrando esa debilidad. Adoptemos en nuestro esfuerzo, mañana nos comenzamos acá a discutir, si posible un poco más temprano, y comenzamos a discutir todos nuestros problemas acá y ver las medidas que vamos a tomar respecto, digamos, al fortalecimiento de nuestra organización. Nosotros, el diagnóstico que hicimos demostraba que la DUNI a lo más que moviliza son, y lo mejor del caso, 40 personas, una asamblea de 40 personas, y eso representa el 3% del total de profesores de la DUNI. Entonces este problema tenemos que resolverlo. Planteo yo, si es que se ha aprobado, ¿no?, la vez pasada el plan de trabajo, implementemos este plan de trabajo comenzando por la afiliación y comenzando a la promoción de bases. Esta es la tarea principal en mi concepto, fortalecer nuestra base, organizarnos, afiliar a la gente. Ya tenemos el pie formado, el formato que se elabora para la afiliación, y mañana todos los docentes con nuestro formato duplicado vayamos a devolver las bases y comencemos a afiliar a nuestros compañeros. Esa sería una vía más positiva en función de nuestra juventud. Antes de desperdiciar nuestros esfuerzos, quedar mal y mostrar una debilidad y un desánimo entre todos los docentes. Yo creo que tenemos que hacer medidas de ese tipo. En todo caso, yo quiero que esto se someta a consideración a todos los asambleístas para ver qué cosa vamos a hacer. Pero no hemos decidido si vamos a ir o no vamos a ir, si estamos en condiciones o no estamos en condiciones. Definamos esto. Colega, en la asamblea anterior hubo un acuerdo, ¿no? Le digo, participar en la movilización del 17-18, o sea, la anterior asamblea. Ahora, claro, usted manifiesta que hay lógicamente debilidad, ¿no?, pero hay un acuerdo, ¿no? Y en este sentido yo creo que los suyos tampoco no se interponen en el sentido de también hacer lo otro, ¿no?, la cuestión de la parte participada, hacer la cuestión de la inscripción a los nuevos, ¿no? Y iniciar una asamblea de base para la otra semana. Porque ya es un acuerdo, ¿no? Sería revocar ese acuerdo anterior, ¿no? Donde hemos participado. O sea, ¿no? Si es un acuerdo profesional, yo no estoy de acuerdo que vayamos a seguir. Un acuerdo de acuerdo se puede cambiar para las condiciones de la base. Sí, el problema es que no estamos entrando a una huelga, estamos participando en una marcha triestamental que ha sido ya convocada por la CENDU. Ya hace, digamos, un buen tiempo. El problema es que estamos llegando un poco tarde, ¿no? Estamos llegando un poco tarde, faltamos preparados. Pero yo creo que en ese sentido no. Participar mañana yo creo que sería más difícil, en el sentido de que no nos presentaríamos ni la junta directiva, ¿no? O sea, con lo poco que valemos, tenemos que ir. Y como se dice, mañana iniciar un recorrido, ¿no? Con lo poco que somos, y aglutinar gente. Vamos a ir con lo de las únicas, que también está en la misma debilidad. Los estudiantes están peor, ¿no? Yo me he dicho que ni iniciamos la acción. Está pensando, como usted dice, bueno, vamos a fortalecer, pero ¿de aquí a cuándo? Entonces, y en realidad, como ya tenemos un acuerdo anterior, pero también tenemos el acuerdo de llevar a la práctica el plan de corto plazo. Entonces tenemos dos acuerdos. Por otro lado, ya hemos tenido una asamblea o hemos tenido movilizaciones a nivel de estructura donde no hemos participado. Y la FENDUC está esperando que nosotros participemos. Ahora bien, el trabajo pues se está realizando con lentitud, ¿no? O sea, realmente la campaña para la asamblea y todo eso tiene que ser con bastante participación de los directivos y de los activistas, ¿no? Y por eso es que ahora, por ejemplo, hay poco porque no se ha hecho una campaña adecuada, ¿no? Y es cierto lo que dice acá el compañero Zabaleta, ¿no? Que para hacer cualquier tipo de movilización se necesita trabajar fuerte, ¿no? Y trabajo organizativo, ¿no? Aparte del trabajo urbano. Entonces, en propaganda estamos bajos y en trabajo organizativo estamos más bajos todavía. Entonces, yo pienso de que es conveniente empezar a hacer este trabajo de base ya mañana. O sea, nos concentramos a las 8 de la mañana acá y nos vamos. Pues, yo pienso que la base que tendremos que irnos a trabajar sería la base mecánica, ¿no? Nos concentramos ahí, hacemos un trabajo en mecánica, pues para no irnos tampoco a demasiados sitios, ¿no? Empezar claro. Con mecánica, mover a la base mecánica, empezar la campaña de afiliación en mecánica, y en determinado momento, ¿no? Podemos participar en la movilización. En determinado momento. Pero yo pienso que de todas maneras tenemos que arrancar yendo a la base. O sea, mañana nos concentramos y nos vamos a la base mecánica y ahí trabajamos. Si es que nos da la posibilidad, podemos ir a la marcha. Yo pienso que habría que hacer ese esfuerzo, pero de todas maneras, empezar con la movilización en mecánico. Esa sería mi propuesta. Sí. Me parece que ahí coincido con el profesor. La poca fuerza que tienen que centralizarse en una facultad. No sé si necesariamente la facultad de mecánica. Pero en aquella facultad se debe hacer esfuerzo por concentrar con una gente. Si hubiéramos acordado de decretar el paro, por lo menos en una facultad se hubiera hecho esfuerzo por lograr esta posibilidad y por empezar a debatir la problemática universitaria con el ímpetu de la comunidad de esta facultad, porque obviamente a los estudiantes trabajadores no le vamos a hablar de evaluación. Interés del tema, y más aún como lo ha planteado Mendú, peor, como lo asunto de homologación. Entonces, nuevamente, concentremos la fuerza en una facultad, planteemos el debate de la problemática universitaria. Creo que moviendo ese eje con el plan que está estableciendo el profesor Tesorosa, ¿no? Un plan de corto plazo, creo que vamos a seguir la mano, porque no se puede organizar en vacío, ¿no? La organización se da en función de propuestas y debates. Bueno, lo que yo creo que también ha faltado, ¿no? Aparte de es en estos momentos, ¿no? creo que es conveniente ya, aparte de la junta directiva, nombrar un comité de lucha, ¿no? Como se señalaba, en la parte de las personas más activas, ¿no? Los socios más activos. Entonces yo propongo que justamente el nombre de la parte, ¿no?, de los directivos, ¿no?, es el comité de lucha. Yo lo propondría acá al colega Zuroff. Mi opinión es de que mañana se tiene que presentar la ley y garantizar que por lo menos los dirigentes, no dirigentes, sean de afiches, ¿no? Y ahí se puede agregar más gente con los que se corran, con los que estén en la justicia, que garantice por lo menos 15 o 20 personas, ¿no?, que presenten. Tiene una disculpa a la directiva que está empezando recién, bueno, eso será un pretexto para decir que no llega mucha gente. Pero hacer la otra labor que están planteando no justamente que sea mañana necesariamente que empiece, puede ser el lunes para adelante preparándose para la huelga, ¿no? ¿Y cómo se va a ir a una facultad de mecánica mañana si no se ha programado ni si no se ha organizado? ¿Con quién van a coordinar ahí? ¿Con uno o dos encuentros? No va a dar mucho fruto, ¿no? Todo el mundo va a estar trabajando, está haciendo sus cosas, ni se van a acercar, ¿no? Mejor es planificar bien, programar bien, se va a ir a mecánica tal día, tal esto, los docentes se van a tratar, se va a discutir esto, entonces ya ellos esperan esa fecha, ese día, y se puede hacer algo mejor, ¿no? Se va a lograr un objetivo mejor. O sea, la propuesta sería como mañana, digamos, contestarnos temprano y hacer un recorrido tal como va a ser, ¿no?, e invitar a todos para la semana y próximamente ya programar inmediatamente la reunión de base, ¿no?, y la afiliación. Tenga que ser el presidente de este trabajo. Aunque sea, muchas veces se por lo menos la industria de la comunidad, que siquiera su dirigente esté. Si quiere venir a. El profesor Contreras estuvo acá, que sea solo, pero estuvo. Entonces, eso va a ser. Dejamos en nada, pero obvio, es más difícil recuperar el espacio. Lo vamos a tener que recuperar poco a poco. Y esa recuperación tiene que partir justamente de ahí. Ustedes son nueve. Cada uno de ustedes trae uno. Siempre traen amigos, colegas, etc. Más el grupo que siempre los apoya, les motiva directamente, ya tienen 20. Y con 20 se puede cambiar. Y así no vienen los 20, señores, hacen también. En todas las masas hay que salir. Y para eso el señor lo recuperará el tercer dividido. Y es que no hay nada. Pero todavía abajo tenemos un más final, un cambio de conciencia, pero están listando casos, pero se da. Pero hay que invitar. Sin invitar para el día siguiente. Sí. Creo que, digamos, las preocupaciones que existen, creo que son. Hay que irla, pero que esté tratando como corresponde. Creo que referente a la marcha de Pindum de mañana, creo, dada la debilidad, la importancia, creo que por lo menos la directiva debe ser presente. Lo presente. Claro, más los colegas que se puedan nominar, digamos, un recorrido o concentrándose acá en la UNI. Hasta determinada hora, una banderola, y uno se hace presente. Y la cosa es dinámica y poco a poco, digamos, va a ir, como se llama, tomando forma. Pero para que tome forma también las cosas no se dan en el frío, las cosas se dan en caliente. Entonces, y cuando decimos en caliente, no es, por ejemplo, una programación que yo haga a una determinada base y ahí yo la voy a organizar y voy a poner su organización. No, va a ser en función de los problemas que tenga esa base. O sea, en otras palabras, necesitamos urgente hacer un diagnóstico de la problemática de cada base. Con un diagnóstico de la problemática de cada base, vamos a poder aglutinar justamente a los que tienen problemas. Por ejemplo, en la fiesta, yo estoy seguro que si hacemos una convocatoria de todos los que tienen problemas, y los que son atropellados, los que son hay abuso de poder, etcétera, hay una serie de problemas ahí también. Creo que ahí solamente es cuestión nada más de, como se dice, de hacer la convocatoria, un poquito de... ¿Por qué? Porque es quizá la facultad donde hay más problemas, supongo, porque yo soy de la fiesta, donde hay más problemas que hemos en otras facultades. Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo totalmente las condiciones como para reactivar la base, formar un comité de lucha con los mismos que tienen problemas. Entonces, y eso hacer porque en las otras facultades también, habrá facultades que no responden, seguramente, en esta facultad no hay problema. Entonces no vamos a preocupar mucho. Lo del concurso, por ejemplo, de docentes, lo vamos a ver en el siguiente punto, también es un elemento importante, los ascensos y todas las problemáticas que hay en cada. Y es que hay problemas, por ejemplo, supóngase, en una determinada facultad hay amenazas de ciertas autoridades de que los colegas más bien no deberían estar en la UNI. Y como están en este proceso de nombramiento, puede ser también, no necesariamente que no asistan a la UNI, es una señal de que no hay problemas, sino pueden haber un conjunto de otras situaciones. Por eso es que es necesario hacer un diagnóstico de ver qué problemas hay, por qué la gente no se moviliza, qué está pasando, qué fuerzas, cómo es que el poder está interviniendo, no solamente el poder, yo que sé, de la autoridad central, sino a nivel de cada facultad, en lucha de poder también y amenazan a los profesores exigentes. Entonces, creo que un diagnóstico sería importante para saber direccionar y ver con quiénes deberíamos priorizar el trabajo y formar los comités de trabajo. Creo que eso tiene que hacerse en caliente, ¿no? En medio de la problemática. Nada más por eso. Yo debo manifestar lo siguiente. Bueno, es preocupante esta situación. Somos poquísimos colegas y de una directiva que recién está comenzando a trabajar, creo que esto puede desanimar. Esto puede ser reflejo a una serie de cosas que están pasando en la UNI. La UNI no puede convertirse. La UNI es una asociación que no solamente tiene que tener el carácter asistencialista, la UNI tiene que tener presencia en nuestra universidad. Entonces yo no puedo entender que salga una invitación en la que diga, colega docente, inscríbete a la UNI porque inscribiéndote vas a tener un descuento de 2 soles en tu almuerzo. Yo creo que para eso no me voy a inscribir. El que se va a inscribir no se va a inscribir porque por la inscripción automáticamente ya tiene una beca de computación. En eso no se debe convertir la UNI, colegas. La UNI tiene que convertirse en una institución que fiscalice, que participe, que proponga ante las autoridades de nuestra universidad. Entonces, usted tiene que cambiar este tipo de trabajo que se está haciendo aquí en la UNI. Por ejemplo, yo no entiendo cómo es que se tiene que firmar un convenio para IFE, dictar cursos de capacitación y maquinaria pesada. No creo que la UNI no tenga los recursos suficientes como para poder resolver... Colega, estamos en la... Evaluando la web. Justamente, esa es la razón por la que hay poca participación. Entonces, hay mucha gente que no ve cambios acá en la UNI. Ustedes en su plataforma de lucha, en su propuesta, dijeron, vamos a reorganizar todas las facultades. Pero hasta ahora ya ha pasado, creo que un tiempo suficiente razonable y no hay nada de eso, colegas. Y hay momento preciso, el momento preciso es ahora. ¿Por qué se va a reunir la gente en las facultades? Tenemos a puertas el proceso de nombramiento. El colega Osorio está buscando uno por uno y Emanuel puede ser representante de la UNI a la Comisión de Evaluación. Creo que esa no es la forma. Colega, estamos aparte de indicar esto, estamos en la sesión donde hay que ver la evaluación de nuestra participación en la marcha de mañana. Por eso, colega, estamos aprovechando esta situación para ver qué está pasando. Claro, lo otro es, así no vamos a ir a una marcha. Si vamos a ir a una marcha, pues vayamos, pues, después de un trabajo previo, ¿no? Porque vamos a ir unas cuantas personas y en vez de repente de fortalecer a la PENDUC, lo único que vamos a hacer es que mucha gente ve que la UNI que debería estar en mayor cantidad no lo está haciendo. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo de base, colega. Tenemos que trabajar en nuestra base para poder fortalecer y poder participar en la marcha de la PENDUC, ¿no? Todo el mundo sabe que la labor de un dirigente es de sacrificación, a él, de sacrificio, a eso hemos entrado. Yo también he pasado por eso, he tenido que en algunos años, en algunos siglos he tenido menos del 80% de asistencia, claro. Lamentablemente mucha gente no entiende de que tenía que ir a marcha, tenía que ir a unos siete cosas, pero así es la labor de un dirigente. A eso, sabiendo eso, nos hemos asumido este compromiso. Entonces, colega, yo creo que tiene que ser tarea de todos, no solamente de la directiva, sino de todos los asociados, de trabajar para el fortalecimiento de la UNI. Pero trabajemos con actitudes que vean de que la UNI es diferente, no puede ser solamente asistencialismo. Bueno, colega, sí. Yo creo que hay ya un planteamiento, ¿no?, para el día de mañana, que la Junta Directiva, mínimamente la Junta Directiva del Pleno, se constituya ante Jesús. ¿Verdad? Y como bien lo dijo el colega Rico, si hay colegas que se incorporan a la Junta Directiva, serán un número relativamente considerable para nuestra situación. Sí, más que todo. Y la otra, perdón, que inmediatamente, como lo ha planteado el colega Rodolfo, ¿no?, se comience con urgencia, colega, a reactivar las bases. Han pasado un mes y, como dice, seguimos en la misma, y eso no puede ser. Juntas directivas en las bases, va a ver usted como dentro de 2 o 3 meses, es una potencia la DUR. Si no, estamos por ahí, todos. Sí, y que se comience a reactivar, colega. Claro. Que se facilita hacer la Junta Directiva. Y, colega, otra cosa, creo que es importante que lo que hoy está ocurriendo, hay, como dijo el colega Rico, hay facultades que tienen problemas. Por ejemplo, en la facultad electrónica hay un profesor. Sí, que vamos a ver, en nombramiento. Colega, yo creo que tomando la palabra acá del colega Peña, la Junta Directiva va a estar en pleno. Y aparte de eso, también lo comprometemos a todos los que están aquí para participar mañana y hacer ese recorrido inicial, ¿no? Por eso hay que estar acá más tarde, daría a las 9, ¿no? Es un poco más temprano, para invitar a todos los colegas que, ¿no? E inmediatamente la siguiente semana ya empezaríamos con la asamblea de base y la afiliación, ¿no?, con algunas directivas que tenemos que justamente, ¿no? Pero por otro lado también, como esta lucha va a demorar todavía unos meses, ¿no?, va a ser octubre, noviembre, ahí termina, pues, ahí. También sería bueno acá dentro de nuestros socios más activos, que son los que están viniendo, nombrar, digamos, un comité, pues, de lucha en este caso, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar, ¿no?, para lograr mayor participación, ¿no? Esa era una propuesta, ¿no? No sé si en este caso podían comprometerse, ¿no? Sobre ese punto, pues, me parece que hay un todo paso se va a hacer una formación, pero una consideración, parece que tiene que ir a la marcha, no soy la gente de mío con el resto que podamos y cumplir con esa competencia. Para mañana. El día de pasado mañana también hay otra manifestación. ¿No es cierto? Pasado mañana. Entonces, yo pienso que la mañana fuimos a trabajar acá, en la universidad. Primero vamos allá y para la mañana nos concentramos en estos trabajos. Y sobre la cuestión del comité de lucha, a mí me parece que en estos momentos sería, no sería pertinente. Comité de lucha para entrar a la lucha, no tengo ningún problema, por si acaso, pero cada cosa en su momento. No, ya hemos dicho el otro día, parece que no estamos en consenso, ¿no? Yo quisiera solamente reiterar lo que dice el otro día. La UNI es una organización débil. Débil, 3% del profesional. Y por lo tanto, nuestra tarea urgente ahora, compañeros, ustedes y todos, es fortalecer la UNI. ¿Y eso qué significa? Significa dos cosas nada más. Que los afiliados que no vienen se comprometan a venir. Los afiliados, y hay que hacer un trabajo para eso. Y la otra tarea es, a los no afiliados hay que afiliarlos. Son dos tareas. Con esas dos tareas comenzamos a fortalecer, a multiplicar más gente acá. Y a partir de ahí, ya comenzamos las tareas que se acuerdan, ya se van a empezar a ejecutar, pero con seriedad. Pero primero tenemos que crecer, pues, mínimamente, crecer. Acá lo pueden haber, de los 565 que somos, venimos 10, 15, no representan ni el 2%. Entonces, nuestra tarea, ahorita, más urgente, es jalar. Nosotros aquí, por ejemplo, lo que ha dicho aquí la compañera, es ahorita, para mañana, tenemos la cuestión de la marcha. Para el pasado, hacemos otra reunión, acá, en el 2017, que se aprueba, como estamos acá en viernes. Cada uno de los que están acá, debe salir con una tarea. ¿Cuál es la tarea? Cada uno debe traer a uno más, nada más, de los afiliados acá. Esa es su tarea, de cada uno de nosotros. Acá nosotros somos 10, 11, para el próximo viernes deben ser 22, y para el próximo 44, y para el próximo 80. Cada uno tiene una tarea, salir de acá. El problema es que cuando terminan las asambleas, la Junta Directiva tiene su tarea y nosotros ninguna tarea. Nosotros tenemos la obligación, nosotros, los de Vasco, tenemos la obligación de jalar a la gente acá. Por lo tanto, nuestra tarea simple y fácil es invitar a uno más cada vez que abre una asamblea. Con eso vamos a utilizar permanentemente en nuestras reuniones. Y la otra tarea es, lo ratifico, es comenzar el día de mañana, ¿no? El día viernes, formando los equipos y comenzando con nuestros compañeros a comenzar a ir a todas las facultades a comenzar a afiliar a nuestros compañeros, a afiliar a los afiliados. Y ya con fuerza, con propaganda y todo, para el día lunes, la campaña de afiliación que va en el fortalecimiento de la DUNI. Esa es la tarea central del momento. Hay que meterse eso en la cabeza. La tarea central del momento es fortalecer esta DUNI afiliando a los que no están afiliados. Y comprometiendo a los que están afiliados que vengan a la DUNI. Si no tenemos claro eso, vamos a comenzar a derivar por cualquier cosa. No tenemos un objetivo común. El objetivo común del momento es fortalecer el salud en esas dos tareas. Parece que en el caso de trabajadores no ha tenido problema, que en este momento está afrontando la situación de docentes para el día de mañana, ¿no? Me da esa impresión. Creo que de repente para el día de mañana se podría hacer una concentración conjunta, ¿no? De trabajadores y la DUNI en determinada facultad, por decirlo, y que a partir de ahí se trate de aglutinar. Sí, van a tener en el pabellón, pero pueden entrar. Me parece que no entrar es un error para, sobre todo para DUNI es un error, ¿no? O sea, es un convocar a DUNI en pabellón entrar. Probablemente en alguna facultad, tal vez, se pudiera contar con alguna gente que pudiera convocar sí, personalmente en ese momento, ¿no? Tal vez, me parece, ¿no? Realizado todo un trabajo, de repente hasta después de una asamblea, fiesta mental en alguna facultad. Evaluada esa situación, se podría hacer un recorrido interno, como una marcha hacia afuera, pero evaluada la situación. Porque tampoco es dable pues, que vayan cuatro directivos recorriendo a la universidad, dando pena, ¿no? O sea, eso me parece que por ahí no está la cosa, ¿no? De otra parte, creo que, si bien es cierto, tradicionalmente, la fuerza de los gremios ha sido la convocatoria de masas, y eso creo que tienen que seguirse trabajando. Creo que eso es una tarea irrenunciable, ¿no? Pero hay otros elementos que sí pueden trabajar para que el gremio pueda tener presencia. Yo creo que eso no se ha explorado, no se ha trabajado, y creo que creo que amerita que la UNI vea en todos los otros escenarios para que creemos, se sienta su presencia, ¿no? En la universidad. Y paso obviamente por articular pues, la bandera de lucha, ¿no? O sea, un gremio sin bandera de lucha, sin asumir la problemática universitaria, no va a ninguna parte. ¿No? Creo que cuando yo planteaba que debe hacerse el diagnóstico, quizás que no queda claro para qué. Creo que la asistencia, la mayor asistencia de los colegas de gremio, la mayor aplicación de los colegas va a darse como resultado de la efectividad que tenga la UNI, que tenga el gremio con sus agresivos. Yo creo que si hacemos una evaluación de estos últimos años, yo creo que de alguna forma la directiva ha hecho un conjunto de esfuerzos, por la problemática, ya sea de ascenso, de fundamiento, etc. Pero creo que estamos en una etapa en la cual la UNI, por diversas circunstancias, está perdiendo efectividad. Porque los ameríos se preguntan, ¿qué tanto me está ayudando la UNI en mi problema? ¿Qué tanto la DUN está defendiendo mis derechos? Y no solamente es el caso que saque un volante y diga, pues defendemos los derechos de todos, sino en forma específica y práctica vaya viendo los derechos de cada uno de los docentes dentro de las facultades, qué cosa está pasando con eso. Y la DUN lo asuma como suyo eso. Si eso no ha hecho la UNI en estos últimos tiempos, pues es momento que lo haga. El diagnóstico servirá de alguna forma para eso, y no necesariamente es necesario un documento, un diagnóstico que diga, diagnóstico de la facultad, mire, son tantos colegas, tantos auxiliares, asociados, principales. No estaba planteando en esos términos. Yo estaba planteando un diagnóstico en términos de la problemática. Y en eso la dirigencia tiene un papel fundamental. Por ejemplo, en una determinada facultad se sabe que hay un conjunto de problemas, hace una bajada de bases la directiva, convoca una reunión en una determinada aula, en un determinado ambiente en esta facultad, para tratar exclusivamente la problemática de esa facultad. Porque, por ejemplo, nos podríamos pasar toda la tarde si yo les contara la problemática de la FIECO. Entonces no es posible tocar la problemática de toda la universidad en una reunión de alumnos. Entonces es necesario la especificidad en cada facultad. Resultado, yo estoy completamente seguro que el resultado de todo eso será que la UNI tenga un abogado, pero no por esos abogados anteriores que hemos tenido, que realmente muy poco se ha visto su labor. Necesitamos una o dos asistentes sociales que estén detrás de los problemas de los colegas. Porque hay colegas que no pueden presentar pues, ni siquiera una carta notarial, y me incluyo de repente yo. Pero es necesario que justamente haya un personal técnico que esté detrás de eso para la defensa de los derechos elementales de los colegas. Cuando los colegas de todas las facultades vean la efectividad de la UNI, tendrán, dirán, un momentito, la UNI realmente se está preocupando por mi problema. Caramba, corresponde que yo asista a las asambleas, que asista a la UNI, que me haga presente, ¿no? Pero en frío, colegas, no van a venir los colegas. En frío no van a venir porque le llamo colegas artistas. O colegas escribirán, les descontará, pero no es. Yo creo que no fue. Y ahorita estamos en medio de una situación, como decía la colega Peña, excepcional, porque hay tal cantidad de problemas en el caso de los nombramientos. ayuntamiento. N pisoteos y N problemas hay por la facultad. Lo de los asientos, lo de las ratificaciones, etcétera. N juicios, en la pieza hay N juicios de los colegas individualmente contra la autoridad. Y eso no lo canaliza la UNI. Si la UNI tiene recursos, si la UNI tiene posibilidades, si antes no lo ha hecho, pues ahora que lo haga, colega. Y esa es la manera como la vamos a reactivar a la UNI. Nada más. De acuerdo. Colega, resumiendo, ¿no? O sea, como lo está manifestando el colega Risco, el problema actual para la docencia UNI, hay que decir así en concreto, no es la homologación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dicen los contratados? O los jefes del PRAC, o hasta los auxiliares, ¿no? ¿Yo qué tanto voy a ganar con la homologación? ¿Quiénes se la van a llevar? Asociados principales, ¿no? Y si son autoridades, menos le interesa la homologación, ¿no? Porque ellos están más que homologados, ¿no? Están doble, triplemente homologados. Entonces, es un poco esto, ¿no? Lo que señala es cierto, ¿no? O sea, se va a lograr aglutinar acá, viendo los problemas centrales de cada facultad, ¿no? Y lo que es, digamos, el atropello de su derecho, ¿no? Ascenso, nombramiento, ratificación, ¿no? Y lo otro también, trae a colación, es que al menos la UNI debería estar pagando, en mi criterio, ¿no? Con todos los recursos propios que tiene, lo que hace Arequipa, que le paga un sueldo adicional, ¿no? Eso es lo que hay que lograr acá, ¿no? Aparte de nuestra participación, lógicamente, en la FENDUM, ¿no? Que como le digo, la gente no viene porque no siente ese problema, ¿no? No lo siente, ¿no? Y ahora los pocos que vienen, los contratados, dicen, a mí no me toca yo un partido, ¿no? Esa es la otra cosa. No, por eso es que hemos puesto en la banderola el ¿cómo se llama? La homologación debe ser para nombrados y contratados, ¿no? Y ahora incluso hasta los nombrados están siendo, no, a los nuevos nombrados no lo están homologando. A usted, colega, no lo están homologando, ¿no? A los nuevos, ¿no? Y a los que van a salir nombrados, no lo van a homologar. Entonces esas cuestiones hay que asumirlas con más fuerza, ¿no? ¿No? Porque lo otro de los asociados principales no le interesa, ¿no? Y son autoridades que, ¿no? Tienen otro trabajo que intervenir, ¿no? Entonces, de todas maneras, quedaría para ver, sobre todo, ¿no? Yo bajo ese criterio, la primera asamblea hay que hacerla en economía, ¿no? Porque hay una serie de problemas, ¿no? Ahí tenemos un decano que es el campeón creando problemas. Ese es el campeón, ¿no? O sea, donde no hay problema, él hace problemas, ¿no? Y no resuelve, ¿no? Entonces nosotros estamos para resolverlo, ¿no? Entonces yo creo que un planteamiento sería hacer una primera asamblea en economía, que es la que tiene más problemas, ¿no? Y así en otras facultades, ¿no? Viendo la problemática. Electrónica. Hay un profesor que está despedido hace 2 meses, 3 meses y la UNI. Sí. No, sí se le está apoyando. Ahora justamente vamos a. Mañana, por ejemplo, perdón, el día viernes va a haber un consejo de facultad en donde se va a decidir la suerte de colega y de algunos otros colegas nuestra carga horaria y se está haciendo recontrataciones cada semestre y eso no puede ser. Entonces el gremio tiene que poner los puntos sobre la pieza ahí. Y pareciera que la Junta Directiva no tiene tiempo, y en ese sentido yo propondría al colega Zabaleta que para el día viernes pueda ir como un enviado de la UNI para esa fecha específica. Así, para consejo de facultad el día viernes a las 10 de la mañana, porque creo que usted va a estar en Facebook, etc., y no va a poder. Entonces, en ese sentido, quisiera plantear a la mesa que el delegado de la UNI para el consejo pueda intervenir y que sea el profesor Zabaleta. No, delegado de la base, o veedor. No, en este caso, para que esté presente en este consejo de facultad, nada más, en donde se va a decidir tanto la carga de la recontratación o la contratación de Esquicio y las cargas horarias, que justamente están, pues, como se dice, golpeando a los docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el presidente no está para tomar la palabra... Como representante. Yo propongo que como delegado al colega... Como representante, más que todo sería, como representante... Tiene una credencial que va a estar en representación a la UNI ante el Consejo de Facultad. Claro. Ya está bien. Colega, porque como bien dije, dice el colega, Luis. Rico, con esta amplia experiencia que tiene en luchas gremiales, respetable experiencia, en ese sentido, colega, sería pues importante que se implemente ya, porque si no caemos en reuniones, si nos reunimos, tratamos de allá, pero ¿qué, concretamente qué es lo que va a hacer? El secretario de Defensa, por ejemplo, de la UNI, no lo conoce, por favor, aquí no será, ¿no? Entonces, él tiene que estar empapado de todos los problemas que tiene sus apañados. En ese sentido, pues es importante, colega, que la segunda, entonces, la segunda asamblea sea en la electrónica. Y hay que cronogramarlo, hay que hacer un cronograma para que esas facultades estén preparando. Yo me comprometo a preparar el ambiente, vamos a decir así, buscar el aula, ¿dónde va a hacer eso? ¿No? Previamente hay que trabajar. Y así delegar a cada uno en diferentes facultades. Entonces, yo teniendo en cuenta eso, voy a esperar que ustedes me indiquen la fecha para lo cuando hacer esa asamblea y poder motivar a los colegas en esa base. Claro, sería afiliación y conjuntamente con un llamado a la claro, reactivación de la base. ¿Qué día sería eso? Sí, sí, hay que... ¿De repente lunes? ¿De repente sí, marzo? Tiene que ser inmediato. No, me parece que hay una coincidencia, pero me parece que habría que armar un poquito mejor eso. Se está diciendo que mañana, digamos, se va a ir a la facultad de economía, ¿sí? No. Ya sería la siguiente semana, porque esta semana estamos, no hay que preparar. O sea, mañana, ¿cómo se va a ir a la evaluación? ¿De frente nomás? No, se va a hacer un recorrido, como estamos haciendo acá, ¿no? Con lo que veamos, con lo que vengamos, vamos un recorrido y salimos. O sea, la asamblea va a ser de la próxima semana. Claro. Eso hay que programarla por facultades, por problemas, como se está llamando. Por la más problemática. Yo sugiero lo siguiente. Mañana nos movilizamos para ir allá a la fiesta. El día viernes, que también hay movilización allá en la agenda, yo creo que podríamos aprovechar el día viernes para hacer una preconcentración en la facultad de Eléctrica y Electrónica. O sea, de Economía creo que es más, ¿no? No, el problema de ellos lo tiene, pero hay un consejo de facultad, o sea, golpeamos ahí y ahí nos concentramos y ahí nos vamos a ir a la movilización. ¿A qué hora es el viernes? ¿Viernes no hay marcha? No, sí hay. El jueves y viernes. Sí, jueves y viernes. Mañana nos vamos de frente y el viernes nos podemos concentrar ahí, hacemos la UBI ahí, ¿no? Y después ya nos vamos. ¿A la marcha? No sé. Porque también es la actitud del decano de electrónica que no quiere veedores de la UNI, ¿no? Sí, estaría bien para ir el viernes. Por ejemplo, aquí acaba de mandar una carta al decano. Justamente se había informado en la parte de nombramiento, ¿no? Yo creo que quedaríamos así, ¿no? Mañana participar y el viernes también concentrarnos para ir a la... ¿A qué hora es la...? A las 10 de la mañana. Es el consejo de la facultad, viernes a las 10, pasado mañana a las 10 de la mañana. ¿Usted parece que tiene este luz? Sí, pues ese es el... No, tenemos que ir a hacer un... Pues entramos ahí, antes. Y de ahí, hacemos bui ahí, y después ya nos vamos a Fernández. A Fernández, estarán ustedes a las 11 o 12, Fernández. No, sí, va a estar. Bueno, el otro punto es los nombramientos, ¿no? Justamente se nombró, digamos, a los veedores, ¿no? En las facultades de... todas las facultades, excepto la FIE, que mandé aquí al colega Peña, y bueno, en industriales se incrementó el número de veedores, ¿no? Hubo uno inicial, después se sugirieron dos más, ¿no? O sea, propusieron ahí en la facultad, bueno, si hay más veedores, mejor, ¿no? Porque ellos tienen únicamente el objetivo es supervisar, ¿no? Ellos no tienen decisión, únicamente son veedores, ¿no? Y en ese sentido, al haberlo mandado acá al ingeniero Peña, a la CIE, hubo una respuesta de parte del decano, ¿no? Que nos dice de que, en realidad, si no lo ha nombrado el consejo de facultad, él no podría, no es miembro de la comisión. Sí. Ah. ¿Lo puedo ver? Sí, sí, léelo. Dice, señor ingeniero Juan Contreras Contreras, presidente Aduni, referente a mi don Aduni en el proceso de concurso para nombramientos, decreto de usted, de mi consideración. Por lo presente, le digo a usted, en respuesta al documento de la referencia, para indicarle que según el reglamento de concurso público para el ingreso a la potencia ordinaria, no participan otros miembros que no sean los elegidos por el Consejo de Facultad, como integrantes de la Comisión de Valoradores. O sea, prácticamente está ahí indicando de que no aceptan al veedor, ¿no? Y eso, bueno, no va a haber una contestación en ese sentido, ¿no? Oiga, creo que existe en antecedentes. Claro. Yo hace 15 años he participado en la Facultad de Ciencias como veedor de la DUNI, representando a la DUNI en diversos concursos de nombramiento y aspectos. Claro. O sea, eso está estipulado, habría que revisar la normatividad del estatuto, hay que revisar, y además la participación solo como fiscalización, claro, no como miembro, no como calificador. No tenemos ni siquiera colega potestad para opinar sobre él, solamente fiscalización nada más, ¿verdad? Con voz, más no con voto. Claro, eso es lo que hay que señalar. Hay que incidir eso y hay que denunciar en todo caso para que las otras facultades no impidan cómo se llama la verdad. Claro, no van a presentar problemas. Sí. Solamente para aclararlo, aquí en este documento hay una falacia. Porque lo que ha pedido la DUNI es un veedor para que participe ahí. A propuesta. Dice acá, le dice que tenemos un impuesto, que no participan otros miembros que no sean elegidos por la Comisión de Facultad como integrantes de la Comisión Evaluadora. Nosotros no queremos un miembro de la Comisión Evaluadora. Claro. Nosotros estamos pidiendo la Comisión Evaluadora. Lo que estamos pidiendo simplemente es un veedor. Claro. Entonces aquí no está la respuesta adecuada. Nosotros no estamos pidiendo Comisión Evaluadora. Estamos pidiendo solamente un veedor que esté ahí observando. Este oficio no me respondo, señor, a la Comisión de Ordinaria. Creo que tiene que insistir, ¿no? Sí, en esa parte. Aclarando. Bueno, para el conocimiento de todos, el reglamento de nombramiento actual no contempla la participación de Aduni en la Comisión de Ordinaria, en ninguna comisión. Es más, en la comisión, en el reglamento de ascenso, sí se aprobó el Consejo Universitario, pero no se consignó en el reglamento. Y es una parte de los reclamos que hemos hecho, que corrija la resolución respecto a los textos, pero no, en cuanto a que el acuerdo del Consejo Universitario, y está en las grabaciones incluso, que se aprobó la participación de los miembros de la CUNY en la Comisión de Ascenso. Y en el reglamento de nombramiento se luchó para que se pidiéndose que se participe como miembro de la calidad de veedor, y no se hicieron. Es decir, esa fue parte de la lucha, no aprobaron el Consejo Universitario. De eso está valiéndose cualquier decano que tenga de rey. Pero no dice que no tampoco. No, dijo que no. Entonces, no desea. ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué? El señor comisario académico y el Consejo Universitario. Porque dice que la ADUNI representa a los de la ADUNI. Y que como este es un concurso público, de fuera vienen otros, entonces ¿quién representa a esos de fuera? Ustedes van a ir como ADUNI y defienden a los ADUNIs. Y si viene uno de fuera, no lo van a defender. La respuesta sencilla fue, señor, lo único que hace ADUNI es defender que se hagan las cosas como debe ser. Dentro del reglamento. Porque si es un concurso público, indudablemente no necesariamente un ADUNista va a ganar. Lo que sí va a verificar en este caso, es que se hagan las cosas de acuerdo a la ley. Pero con toda esa lucha, se ha venido, se ha reclamado y se ha apelado el tema del reglamento de nombramiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer ADUNI? A su Consejo Universitario, remover ese tema de la reconsideración en cuanto claro, en este a caso, en sí, sí, para que permita tener un veedor. Porque eso, amén de los requisitos extraordinarios, como por ejemplo el de la maestría para la ser asociada. De la resolución que veo ahí puesta, que la indiqué la vez pasada, en el cual solo hay 222. Y amén de los requisitos específicos que no han sido aprobados en el Consejo Universitario. cuando le comuniqué al profesor Contreras, usted en un momento me dijo, entonces hay que pedir que se anule el concurso. Y eso no se puede hacer porque perjudicamos además a la gente. Pero lo que sí tenemos que ver es que en la medida de lo posible, lo imposible, hagamos que se respeten las normas y se nombre, no necesariamente los abunistas, pero el mejor sí. Y lo único que aún tiene que ver es que sea alrededor. Ahora, lo que quería agregar a esto último es, como delegado de máster, como delegado de la FASTES o delegado de las facultades, yo le acabo de presentar un documento en el cual de 22 docentes de la FIA, que son todos los del universo de la FIA, 18 profesores firman para que quien haga sea la delegada representante. Por lo tanto, esto va a ser comunicado al Consejo de Facultad e incluso indica que los bancos acreditamos ante la UNI, ante todas las instancias del gobierno de la UNI, para que la docente menciona que es lo que nosotros tenemos. Pues no represente como la era de la base de la FIA mientras no se realice una selección de trabajo. Porque yo no quiero paralizarlo tampoco ahí, y es un aporte, pero se más no una paralización en este caso, ni menos en este circunstancia. Por lo tanto, eso es lo que acabo de presentar, y creo que además todos los profesores nombrados que se han acordado con el directivo, si no hay otro que en la asamblea lo designe y está de acuerdo con el profesor, perfecto que se tenga que. Claro, un poco para acotar esto, o sea, el problema, como dice la profesora, que se ha acordado en el Consejo Universitario, ¿no?, de no, la no participación de, en el caso. Sin embargo, el resto de facultades lo han aceptado, ¿no?, en el sentido de la, ¿no?, un poco de la autonomía de la facultad, ¿no?, lo cual es correcto, ¿no?, como lo manifiesta acá. Esto ha venido a lo largo del tiempo, ¿no?, digamos, siempre lo digo, un representante de la DUR, un B2, ¿no? En ese sentido vamos a insistir, ¿no? Vamos a insistir, aparte de el acuerdo del Consejo, ¿no?, que es algo, digamos, que contraviene con la transparencia. No, no entendí muy bien, el Consejo Universitario ha habido un acuerdo de salud y no debe estar. No hay habedores, ¿no? No hay habedores. Pero eso está, habría que... Claro. Nosotros tenemos que recoger los antecedentes. Claro, claro. Probablemente los que están en el Consejo Solitario, los que están en las condiciones de nombramiento de esos colegas que han sido nombrados con el veedor de la UNI. Claro. Y ahora se pone. No se puede nombrar. O sea que yo creo que hay que decir simplemente. No, y en ese sentido, el común de los antecedentes que han habido. Si hay más veedores, mejor. ¿No? Como en. ¿No? Solamente que se aclare, ahí, la palabra de la Comisión de Valores. Nosotros no hemos pedido ser miembro de la Comisión de Valores. Claro. Por lo tanto, su respuesta no corresponde. Estamos sí, mirando nada más, ¿no? Punto. Entonces, no va a apuntar. Su respuesta no corresponde. Felicitamente, sí, sí. Aclarándole que no hemos pedido ser miembro de la Comisión de Valores. Lo único que estamos pidiendo es un veedor, observador, punto. Para que todo sea transparente, que nos responda si quiere o no quiere, punto. No sé si es un así, claro. Pero que debe también que existe un antecedente. Sí, claro. Sí, bueno, venga, bueno. Al respecto, creo que sería eso la respuesta que hay que darle, pero. Pareciera que no sería conveniente mover arriba, porque si no, lo dejamos que han aceptado aquí, la idea de la aprobación, que luego no quedan a los para posteriormente. La mayoría, nadie se ha puesto, solamente uno que está en caso, bueno, hacerle ver que no queremos que sea en la comisión, el texto no se puede dejar, como le digo. Pero el resto de esta participación no es un problema. Yo quiero agradecer que todos los que hemos probado ahí han sido originales. Muy bien, ¿verdad? Y además de ello, todos los postulantes a las plazas, los que son los abunistas, que si han participado, están aceptando la vida después. Entonces, ahí tiene que dar un detalle en reclamar que participen, pero en consejo de los estados que están dando la vida, porque las facultades, por mucha economía que tengan, van a ser en base. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bueno, el otro punto es sobre la promoción docente, ¿no? Lo que quería informarles es de que la ALUNI, en la anterior gestión, inició un juicio de acción popular, ¿no? Que se inició en febrero del... O sea, se inició al inicio de este año, ¿no? Con referencia al reglamento de ascensos del 2 de febrero del 2008, donde se estaba pidiendo, digamos, el requisito de maestría, ¿no? Según el reglamento, ¿no? Para ascender de auxiliar asociado. Lo cual la ley no lo pide, porque la ley dice, para ascender de auxiliar asociado, el requisito es tener título profesional o maestría o doctorado, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el reglamento estaba exigiendo más de lo que pide la ley, ¿no? Y a raíz de eso se inició la acción popular, y justamente mañana va a ser vista, ¿no?, la causa a las 2:30, ¿no? Está en la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia, ¿no? ¿No? Que según el asesor debe salir, digamos, a favor, ¿no? E inmediatamente iniciar una acción cautelar, una medida cautelar, ¿no?, para hacer cumplir eso acá dentro de la universidad, ¿no? ¿No? Yo quiero aclarar el tema en lo que de repente muchas veces somos ignorantes de lo que es la acción popular. La acción popular equivale a la acción de inconstitucionalidad, lo que pasa es que es un término de ley que sí es un término de reglamento. Ese proceso que hemos llevado a la vía judicial es justamente por este tema, por el tema de pedir maestría para ascender de auxiliar a asociado. Y yo no sé si ustedes se percatan que el nombramiento de auxiliares concursales, aunque muchos tengamos más, pero eso significa que al día siguiente de ser procedido así, al día siguiente de ser nombrado auxiliar, ustedes tienen que ser maestría. En 2 años teniendo su tesis, en el tercer año que queda, sale su tesis. Y yo he sido muy tajante en consejo universitario. ¿Quiénes de los que están ahí sentados como decanos y cuántos tienen maestría? Para tener la cachaza de exigirlos a los auxiliares, que les están viendo a los auxiliares, para que sean asociados, maestría. ¿Y cuántos conté en su momento? Más de 7 no tenían un título de maestría. Entonces, ¿con qué rango, siendo principales, piden eso? Entonces, por eso es que se inició la acción popular y que la hice en condición de residencia, que después de que haya una persona porque así está la relación, y 5 profesores más. Está el profesor Solórzano, el profesor Rivas, claro, economía. Somos 5 profesores más. Pero eso tiene que continuar. Y distintamente de ello, además de ese reglamento que viola nuestros derechos, es el tema de que hay facultades que tienen aprobados sus ascensos, como es la Facultad de Ingeniería Ambiental, y que hay que cambiar el reglamento porque no hay quórum y ya están más de un año con aprobado con la nota y no hay quórum porque no tienen que hacienda. Y finalmente no le da la gana, y por eso el rector dice: no, ahí se dice autonomía del profesor. Y el mismo rector Padilla no hace lo que se ha pedido, es decir, a participar el órgano superior es el consejo universitario. Y lo mismo se pasa acá, entonces igualito. Al que no quiere que así, no lo hace, al que saque 100 puntos. Es que no es conveniente a las autoridades del turno de su facultad. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado en los ascensos. Y en las ratificaciones como debe ser. Entonces, la acción popular que se ve mañana, y yo les sugiero al profesor Contreras, hay todo un folder particular y especial para lo que es ascenso. Y ahí están todos los antecedentes. Hemos recorrido todo el camino, y realmente aquí lo que queda es que el Poder Judicial, con la lentitud que tiene, porque eso ha sido desde febrero de 2008, estamos año y medio pasado y no se resolvió nada, tenga que ser destacado. Y el Consejo Universitario, yo les sugiero que en los consejos universitarios ordinarios, que usted presente con tipo mociones que pueden ser aprobadas o no en las asambleas, puntos específicos como qué pasa con el reglamento de ascenso, qué pasa con el reglamento de ratificación, y poner precisiones, e igualmente con el reglamento o de reglamento. Porque si no, miren, van a barrer. Recuerden que hay maestrías y maestrías, y la gente de fuera que viene, viene con maestrías. Y aquí nos van a estar fuera los términos. Si no necesariamente son los mejores. Aquí tenemos que ver, realmente la institución necesita lo mejor, pero la institución también se defendía los derechos de los profesores y los profesores en general de la UNI. Claro, al respecto, ¿no? Lo que tenía que informarle también es que en economía también ya se, como en las otras facultades, se ha iniciado el proceso de nombramiento, ¿no? Pero da el caso ahí de que la comisión, digamos, que está en el nombramiento fue la misma comisión que de casi como 30 profesores que se presentaron al ascenso, voló a todos casi, ¿no? O sea, actuó, digamos, y está en juicio, ¿no? Yo personalmente estoy en juicio, digamos, con el decano, ¿eh? Ya mi juicio está en la fiscalía, también del profesor Ismo, ¿ves? Y ahora va a entrar el profesor Cirilo Álvarez, ¿no? O sea que hay una serie de, ¿no? Contra esa comisión, ¿no? Que está conformada por el ingeniero, el decano, magíster Sergio Cuentas, el ingeniero César Cetraro, el magíster Rolando Bazán y el magíster Alicio Ordón. O sea que tienen, ¿no? Y que están acusados por abuso de autoridad, ¿no? Y ahora hay una sentencia, creo que por daños y perjuicios, van a tener que hacer un pago, ¿no? Entonces, amén de que se le sigue el juicio, ¿no? Porque ellos han hecho tabla de raza. A nosotros en ese momento el ascenso era con el reglamento del 2002, ¿no? ¿No? Y se nos aplicó, digamos, el nuevo. ¿No? Violando todo, ¿no? Que se acordaron, ellos dicen de que eso funcionó, eso de dejar en suspenso lo de la maestría, se acordaron que fue en el año 88 y que por 3 años. Sin embargo, todos ellos, ¿no? El mismo rector, los mismos decanos, se ascendieron con eso, ¿no? Y ahora se han acordado, ¿no? Entonces, ahí hay un problema legal, ¿no? Que todavía continúa en el proceso, ¿no? Sin embargo, lejos de eso, el mismo consejo a los mismos lo han nombrado ahora con la, ¿no? Y yo en ese sentido mandé una carta, ¿no? De que ellos, digamos, si están con proceso, quedan impugnados en este caso, ¿no? ¿No? No podrían actuar en estos momentos si están con procesos judiciales, ¿no? Porque qué garantía da a los nuevos nombrados, ¿no? En que sean transparentes, ¿no? Entonces ahí lo que se sugería es que participaran los asesinarios, ¿no? Que son doctores, son másteres, ¿no? Eso lo debería informar, ¿no? Sobre ese punto me parece que habría que precisar lo siguiente. En todas las facultades hay una política de obstaculizar los ascensos. Pero eso tiene una razón de política. No es una cuestión académica, no es una cuestión de que a un directivo de ahí, a un decano, no le guste tal o tal profesor. No. La explicación es la siguiente. ¿Por qué no quieren ascender a los profesores? Porque si van ascendiendo a los profesores, al final van a llegar a las metas que son principales, ¿sí? Asociados, principales. Y cuando son principales, ya son decanables. Decanables. Este punto. Por eso es que esta gente no quiere profesores principales, porque quiere seguir controlando el poder en todas las facultades y impide cualquier profesor. Así tenga los méritos suficientes. Por ejemplo, el profesor Ismo ha presentado. Tiene un legajo así, ha hecho un libro, tiene maestría, lo ha colado. Y al final se lo ha colado. Se lo ha colado. Como por arte de magia, el señor Central y sus compañeros se lo han colado. En el concurso anterior, ¿qué es lo que pasó? Aprobaron a dos profesores, al profesor Arnau y al otro profesor. En ese ascenso, el profesor era un mínimo. Y después, de la noche a la mañana, sacaron una resolución y dijeron que eso no vale. Se habían equivocado. Se habían equivocado y después nombraron a otro. O sea, hacen lo que quieren, ¿no es cierto? Eso está y van a atender solamente a los, incluso el Ismo es, para información ustedes, era, digamos, amigo de Cuenta y etcétera, amigo. Y, pero ellos saben que Ismo tiene más mérito en términos de estudios que ellos. Y si suben, puede ser ganable. Como ellos no quieren disputar el poder, entonces va a cachar. Es el problema, es el punto que todas las facultades. Quisiera ampliar un tema sobre lo siguiente. En el caso de la elección de rectores, de observatorios, sería el caso siguiente. Se ha ascendido al profesor de ciencia, Néstor Cristina, que era miembro de la asamblea, sin tener título, tener título profesional de la atención asociada. Sin embargo, tenía la nación, sin embargo, la ley usted específica para ser profesor ordinario necesita usted el título profesional. Ya después, para otras categorías, el resto de años. Pero sin embargo, se hizo eso. Y lo hizo sabía. ¿Por qué lo hizo? Yo en ese momento no entendía por qué. Después entendí. Sabía neta, y qué pena, no sé, pero igual se le hizo su cara, Alvarado, por. Y Alvarado votó por salir. Ese fue. Bueno, lo deja ascender, ¿no? Claro, ahora no debe ser un compromiso también, esto me da cariño. Pero lo que voy es lo siguiente, ¿cómo asciende alguien que no tiene el título profesional a asociado, ¿no? Y le están pidiendo, además, la ley dice el título profesional. Entonces, ahí sí, depende de quién dice el término. Y lo otro es que también gravemente, yo tengo acá en este momento el grado de doctor en geología, de un profesor que se ha encontrado en la Universidad de Roma. Sin embargo, se ha elegido al Santiago Martínez sin siquiera maestría como primer ministro. Aquí está la Universidad Nacional de San Marcos, da el grado de doctor en geología en el 98 y lo tiene la UNI. ¿Y sabe qué nos ha contestado el Comité Electoral cuando nos ha hecho declarar y todo el tema de por qué impugnado? Nosotros impugnamos porque en las facultades civiles a un profesor era reelección, porque le dijeron, no, usted ha tenido medio año y ya fue votado y ya no puede presentar. Con ese presente, ¿qué nos ha contestado el Comité Electoral después de hacer, como dice la declaración final, después de mes y pico? ¿Qué no le corresponde? Que debe ser la comisión escrutadora. En el momento de votación, ellos se vieron, a ellos se vieron sin nada. Porque esa comisión se toma un ratito para votar. Entonces, ¿cómo es posible que suceda? Y esto que sabe la universidad, porque la obligación del comité electoral es saber si los que se presentan, radicanos, vicerrectores, cumplen con los requisitos de ley. Entonces, ¿qué tal? Tenemos vicerrector sin grado. ¿No? Pero para asociados, ¿quiénes tienen grado? Es y creo, y lo voy a dejar otra cosa para que esto se presente en un momento en el Consejo Universitario de Lima. ¿Han dicho que no? Ahí está, jamás. Y esto no sabe por qué ha pasado el lado. No, no, no. Olea, creo que aquí en la universidad se evidencia claramente que los asientos, los nombramientos, como dice la autoridad, son un asunto de poder. Por un lado, se pide más requisitos de lo que la ley demanda para el tema de censos. Ahí creo que, si no mal recuerdo, están como 200 docentes afectados a nivel aproximadamente. Y por otro lado, hay colegas que tienen doctorados y maestrías que están como auxiliares y algunas veces como gerentes. Entonces, en el centro del asunto está el tema del poder, el usufructo, principalmente los recursos propios de la universidad. Creo que ese es un tema en el cual la UNI tiene que centrar sus esfuerzos, pero pasa porque la asociación empiece a manifestar públicamente la problemática de la institución, ¿no? Porque si no se habla del tema en la institución, si solamente conversamos 20 personas acá somos alrededor de 15.000 colegas. ¿Quién se entera de lo que estamos conversando aquí? Más allá de las 20 personas que nos vemos aquí. La UNE tiene la obligación de comunicarse con integridad de la comunidad universitaria, de tener una posición y de orientar la opinión inclusive de la comunidad universitaria sobre la problemática de la institución, sobre las banderas de lucha y del proceso de transformación de la universidad, de ingeniería y del país. Creo que ahí tiene que centrar sus esfuerzos. Yo creo que hay condiciones para generar un movimiento, se han soltado, son 200 afectados, colegas. ¿No le parece condición mínima y suficiente para generar un movimiento? A mí me parece que más que suficiente. Señor presidente, bueno, justamente sobre los temas que estamos discutiendo en mi intervención, ¿no? He ido un momento a mi facultad porque hay un sistema computarizado de registro de asistencia y al venir para acá un profesor me ha comunicado algo que después me lo confirmó un ex asambleísta y eso no se ha informado creo en la asamblea. La licenciada Celestina Peña ha renunciado al decanato interino de la facultad. Sí, hay otra decana. ¿No? Y ahora Lourdes Cala es la nueva decana interina. Eso altera tremendamente la comisión de evaluación de expedientes del nombramiento. Porque el decano de oficio preside esa comisión. Entonces es importante que Aluña ahí vigile con poco agudo qué es lo que está pasando. Porque posiblemente, industrial, sí, posiblemente hay colegas que sí han pasado la evaluación y con la nueva presidenta de repente no me gusta, no pasa, ¿no? Hay tres colegas nombrados ahí como los resultados peores. Que hasta el momento ha dejado la licenciada Celestina Peña, y es que esto se confirma. Sí, porque ya estaban en el proceso de clase magistral. Sí, ellos han avanzado ya fuertemente. Ya están en proceso de clase magistral. Ya. Lo otro sí es importante. Tengo aquí en mis manos una copia certificada de una resolución que me ha enviado la Corte Suprema respecto a una demanda que yo hice en el año 2007 cuando el doctor Pallido fue presidente. La demanda respecto al proceso de ratificación del año 2007 y que arrastra también al del año 2008. En primera instancia, una juez declaró improcedente mi demanda. En segunda instancia, la Corte Superior también la declaró improcedente. En Corte Suprema, mi demanda ha sido admitida, ¿no? Lo que significa, y es más, todavía hace mención en uno de sus párrafos que se admita a trámite la demanda y en su oportunidad se emita sentencia acerca del fondo del asunto controvertido. ¿Qué significa esto? Aurelio Padilla, el causante de haber preparado reglamentos para que lo favorezcan a él, porque él iba a ser uno de los docentes evaluados, ¿no? Va a tener que contestar ante la Corte Suprema por qué razón violó las leyes para favorecerle a él y a, obviamente, los decanos del Consejo Universitario de la época. Si la Corte Suprema me da la razón y sentencia a mi favor, los procesos de ratificación 2007 y 2008 se cayeron y tendremos a un rector que no fue ratificado. Sin embargo, el día de la juramentación de la directiva anterior dijo que para ser rector hay que estar ratificado, ¿no? Entonces, pues, si es más todavía, si la Corte Suprema le da la razón, más de 800 docentes nuevamente van a... O sea, los dos procesos van a posarse. Entonces, creo que esta demanda es una prueba de cómo, caramba, Aurelio Padilla se ha venido zurrando en las leyes a su antojo con el pretexto de la autonomía universitaria. Que él tanto defiende, ¿no? Cuando le conviene, claro, ¿no? Entonces, informo esto porque considero de suma importancia, pues, que los docentes han gastado energías para ser evaluados y ahora un proceso judicial que está en su fase de admisión recién, y yo espero que me dé la razón al final, ¿no? Eso es todo. Claro, una copia de eso. Ya. Sobre el tema, básicamente, si es cierta la renuncia de la profesora Celestina Peña, yo tenía conocimiento directo en términos de que la estaban obligando a renunciar no con mucha nada. He realizado las autoridades principales, entre ellas los profesores de la profesora, que es además adivinado. El pasaje ha sido el siguiente, se los comento. De todos modos, hay que averiguar diversidad especial. El estrategia ha sido que la profesora Peña tiene alquilado la casa de Carolina hace muchos años para el tema de su placer y de su compra. Y a raíz de eso, y que ella ha sido decana, tiene que tener un secretario en el juicio, si no renuncia, porque ella está sufrutando siendo decana, ella que tiene alquilado. Es una propiedad privada. Mucho atrás, no lo ha hecho superior. Ni tampoco ha aumentado tremendamente la actividad. Sin embargo, vemos que ha sucedido, significa que la presión que se ejerce sobre cada uno de los que no están de acuerdo con ellos, incluyendo los dirigentes, da sus frutos. Pero creo, además de ello, quien sea la que corresponde de acuerdo al reglamento, no es la profesora. La más activa, ¿no? El consejo. En un sentido, el mismo más activo le corresponde a la profesora Carmen. Entonces, la ALUNI tiene que ver este tema y si es así, poner el conocimiento para que no sea. Sí, la... Porque si la... es renuncia la mitad de ellos por los peces que fuera, tiene que ser a mi corresponde el libro. Y velar por su tiempo. Bueno, colega. Ah. Colega, creo que es algo importante. Hay dos cosas. La problemática que se está abordando en términos digamos, preocupantes. Y por otro lado, el tema de poder, el tema de los recursos propios de la universidad. Son temas que están, digamos, cruzándose. Entonces, es importante que la UNI publique, dé a conocer todos los hechos y los elementos que permita al docente tener una idea clara de cómo se cambian reglamentos de ratificación, de ascenso, de nombramientos, etcétera, etcétera, para afectar a un conjunto de colegas, favorecer de repente de paso a algunos, pero siempre ligado al tema de poder, al tema del uso de los recursos propios de la universidad. Yo creo que es importante, colega, que salga a la luz toda esa problemática, porque es la única forma también, es un elemento importante, como la DUNI irá cobrando también importancia, porque irá presentando la realidad tal como es, sin de repente comentar mucho. Sin parcializarse mucho de aquí y allá, escribir, pero necesitar las cosas, yo creo que es importante y los docentes tomarán partida de todos esos elementos que se publican. Bueno, colega, no habiendo otros puntos, le solicitamos mañana su participación pues en esta marcha, ¿no? Y próximamente estarán ya propagandizando las asambleas en la base, ¿no? O sea, a partir de la otra semana. Sí, la próxima semana. Vamos a hacer un cronograma. Se pedía ahí en la carta para que me den constancia para efectos que ya están empezando la evaluación. ¿Ya? ¿Ya? Claro. Ahí no hay mayor problema en que más bien tenga presencia. Hay más. No, hay una apertura que tenga mi presencia ahí. ¿Ya? Le voy a sacar copia de esto para dejárselo también. Levanta la cabeza. Gracias.